Saludamos al intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, buen día. Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, te consultamos a partir de lo que ha ocurrido ayer, más vale, y está ocurriendo en estas horas, supongo, como fase de reconstrucción, por llamarle de alguna manera, de lo que Santa Rosa sufrió en las últimas horas. Contanos, ¿cuáles son las primeras impresiones e informaciones para compartir? Sí, bueno, la verdad que una situación muy lamentable, muy triste, muy compleja por lo que nos sucedió ayer como ciudad, como comunidad, todos los vecinos de Santa Rosa. Ayer a partir de las 5 de la tarde se levanta esta tormenta fuertísima con vientos inusitados realmente para lo que estamos acostumbrados, y la verdad que provocó muy serios daños en distintas zonas de la ciudad. Por supuesto hay zonas más afectadas que otras, pero tiró cientos y cientos de árboles sobre líneas eléctricas, sobre casas, hubo muchísima voladura de techo, sobre vehículos. La verdad que daños materiales de todo tipo. Se cortaron muchísimas arterias de la ciudad con la voladura de los árboles. Enseguida intentamos ponernos a armar el comité de crisis, en conjunto con el gobierno de la provincia, con la policía, con los bomberos, con defensa civil, con todas las cuadrillas nuestras del municipio, en colaboración también con la CPE, que tiene una tarea muy ardua de tratar de reparar las líneas de media tensión y de baja tensión. Hay lugares donde se voló todo las columnas de la cooperativa. Así que lo pudimos hacer muy rápidamente. Ahí por las 6 de la tarde ya estaban las cuadrillas en calle. Hoy, bueno, eso continuó buena parte de la noche. En un momento tuvimos que cortar porque se volvió a alargar fuerte, a llover, y había peligros de eléctricos para todos. Y desde las 4 y pico de la mañana se retomaron las tareas. Por supuesto, ahora hay cuadrillas de, como te decía, del municipio, de la provincia, de municipios, de localidades vecinas que nos están prestando colaboración para poder restablecer el orden. Tenemos todos los trabajadores sociales, están los 13 centros de gestión social funcionando, están muchos comedores, la mayoría de los comedores logramos ponernos en funcionamiento. Tenemos 5 comedores que no pudieron abrir hoy, que son la escuela 240, la escuela 92, Los Hornos, Villa Santillán y en Santa María de las Pampas, pero el resto de los comedores están funcionando. Así que bueno, es ardua la tarea, va a llevar tiempo la reconstrucción, pero hay muchísimo personal en calle. Quiero agradecerle al personal municipal y a todos los que colaboran, porque es una situación compleja, difícil, y además es un día muy especial para los laburantes. Es un día de lucha y de reclamo, pero que acá entendieron que había que priorizar la salud y la vida y el bienestar de nuestra gente, así que estamos todos trabajando para salir adelante, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero lo vamos a poder reconstruir. Buen día, Luciano. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás? Hola Juanín, ¿cómo estás? Bien, ¿qué zona de la ciudad es la más damnificada? Bueno, mirá, son distintos niveles y distintas formas, pero te podría decir que lo que es Villa Santillán, lo que es Villa Parque, una zona del oeste, del centro, digamos, la calle Olascuaga, ya la Centeno, la zona de la escuela normal, una zona importante de Villa del Busto, de Villa Alonso, ha tirado muchísimos árboles por allí también. Así que esas son zonas de mucha voladura de árboles. Después, voladuras de techos tenemos en varios lugares, pero fundamentalmente, obviamente, en los barrios populares también hay mucha voladura de techo. No está tan afectada la zona norte de la ciudad, la zona de Germinal, la zona del Obrero de la Construcción, Villa Elisa, toda esa zona. No fue tan fuerte el viento por allí, pero sí tenemos muchas situaciones de filtraciones de agua por los techos, así que también asistiendo. Hemos tenido que evacuar hasta el momento 2 familias, y el resto ha habido muchas intervenciones, cerca de 60 intervenciones te diría, complejas o graves, sociales, que son las que están siendo asistidas, pero evacuados tenemos dos familias que se van a recomponer. Lo que sucede es que han perdido su casa, digamos, han Claro. perdido su techo, así que estamos trabajando con ellos para recomponer. Luciano, en el caso de los comedores que dijiste no pudieron abrir, ¿se pudo contactar a las personas como para que tengan el servicio? Están trabajando en ello las trabajadoras sociales del municipio, y están con la entrega de viandas también, la entrega de refuerzo alimentario, que es la que nosotros hacemos habitualmente también a la par de los comedores. Así que Villa Santillán, si me das un minuto, Juan Pablo, Villa Sí. Santillán se reprogramó para otro lugar. Villa Santillán está atendiendo en Crucero General Belgrano entre Pestalozzi y Wilde, en las otras oficinas, pero están en contacto las trabajadoras sociales con la gente que asiste normalmente a los comedores. Bien. El último comunicado de la municipalidad, a las 2 de la madrugada, más o menos, entre anoche Sí. y hoy, señaló que habían sido asistidas 34 familias. Te pregunto, supongo que ese número quizá aumentó a esta altura de la No, sí, mañana. llevamos más de 60, como te Bien. decía, ¿Y esa asistidas. asistencia en qué consiste? Bueno, hay de todo tipo, digamos, hay gente que se le voló parte del techo y que, bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es un relevamiento social. Obviamente, también, como te imaginarás, no todo se puede solucionar en las primeras horas. Hay filtraciones, hay gente que simplemente se le mojó un colchón o que perdió alguna situación de su casa. Hay situaciones de subsidio que se han podido ir haciendo en el transcurso de hoy, que seguiremos haciendo. Así que las situaciones sociales son diferentes, digamos. En este momento también tenemos tres cuadrillas. Está Damián Busto y Rocío Copelotti coordinando tres cuadrillas en los barrios populares de Santa Rosa, así que bueno, estamos tratando de llegar a todos. Y Luciano, ¿cómo es el contacto con el gobierno de la provincia? Porque me imagino que después de esto va la reconstrucción de todo este desastre va a necesitar una ayuda económica de la provincia. Permanente, permanente, la verdad que el contacto es permanente. Ayer hablé con nuestro gobernador, ayer a la tarde, enseguida se comunicó conmigo, él está aquí, pero estaba al tanto de absolutamente todo. Se han comunicado la mayoría de los ministros, se han puesto, constituimos, como les decía, este comité de crisis, el ministro de Seguridad, el ministro de Desarrollo Social, bueno, estamos en permanente contacto con ellos. Así que el trabajo con la provincia, con la policía, también con el ejército, déjenme destacarlo, el ejército nos está dando una mano grande. Estuvimos hablando con el jefe del ejército y coordinando. Y también destacar y agradecer la ayuda solidaria de distintos municipios cercanos, Anguil, Uriburu, Lonquimay, Winifreda, Taliba Roca, que ayer mismo enviaron de alguna cuadrilla, algún camión, gente que nos colaboró. General Hacha, hoy a la mañana hablé muy temprano con Abel Sabarot, Abel también nos mandó unos camiones que estaban aquí en la ciudad, así que hay mucha colaboración para poder restablecer el orden, también ayudar a la cooperativa, porque la CPE va a tener un trabajo complejo, perdón que suena el teléfono a cada rato, pero va a tener un trabajo complejo en restablecer las líneas de media tensión, y para eso hay que liberar calles y bueno, en ese camino estamos. Bien, y te consulto finalmente por los servicios públicos que sufrieron alguna suspensión anoche. ¿Esto está totalmente normalizado o cuál es la No, perspectiva? A no, ver. no, todavía no. Por eso es buena la pregunta, Juan Pablo. Le estamos pidiendo a los vecinos, primero agradecerles a los vecinos de Santa Rosa. Porque han mostrado muchísima solidaridad, estamos tratando de todos de superar esto, sin distinciones, perdón, y la verdad es que hay muchísima solidaridad para poder superar esta situación, y lo que le estamos pidiendo a cada uno de ellos es que básicamente prudencia. porque hay riesgo eléctrico en algunas zonas, entonces que no toquen ningún cable, que no se acerquen a ningún cable, hasta que las cuadrillas de la CPE puedan restablecer el servicio como corresponde, y que nos colaboren básicamente no sacando basura en el día de hoy, porque estamos con todas las cuadrillas abocadas a recoger las ramas y a limpiar la ciudad y a restablecer el orden en la ciudad. Así que hoy no va a haber servicio de recolección de residuos, tampoco tenemos servicio de transporte público, básicamente porque había un riesgo grande y también hablamos, bueno, ustedes saben, hoy es un día de lucha para los trabajadores, estaba establecido el paro, estaba anunciado que no iba a haber transporte, pero la verdad que el apego de los trabajadores, hoy por eso también agradecerles, están colaborando en otras tareas, así que agradecer mucho y pedirle a la gente que un poco de paciencia, de prudencia sobre todo, y entre todos vamos a sacar a Santa Rosa adelante, no tengo ninguna duda. Luciano, por supuesto que como medio de comunicación también estamos en ese rubro de la necesidad de la ayuda como servicio. Te pregunto, refresco, lo del servicio de transporte, ¿para mañana va a funcionar normalmente? ¿Esa es la idea Sí, o sí? la intención es que a partir bueno, sí, de mañana, hoy a la noche ya se esté restablecido, lo mismo que la recolección, por eso también le estamos pidiendo a todos que estén atentos a los comunicados, porque estamos comunicando hora a hora, haciendo relevamiento hora a hora para pedir ayuda y colaborar entre todos. Así que sí, la intención es que a partir de hoy a la noche ya podamos restablecer los servicios básicos. Bueno, agradecemos, Luciano, más vale el contacto y si queda algo por agregar, recordar, refrescar, está el micrófono abierto. No, a ustedes el agradecimiento, por permitirnos comunicar. Son momentos difíciles porque además hay muchas zonas que todavía no tienen internet, no tienen luz. Entonces, todo viene bien para ayudarnos a difundir la tarea y pedir sobre todo a los vecinos muchísima prudencia y que nos acompañen en esta tarea de reconstrucción de la ciudad. Así que agradecerle a Radio Kermés, como siempre, por estar. Un Gracias de abrazo grande. vuelta. Dale. Luciano Di Napoli, el intendente de Santa Rosa, nos ponía al tanto de la situación actual después del, no sé si decir caos o un desorden total que vivió la ciudad ayer. Por momentos no se sabía cómo seguía.